Ese amor, amor, amor, amor de estudiantes. Ese amor, amor, amor, ya no es como una flor, y voy a revivir recuerdos de antes.